Bienvenidos a Enseñanzas Prácticas de Vida, un ministerio creado para edificar y capacitar el cuerpo de Cristo, a fin de que lleguemos a la estatura del varón perfecto, Cristo Jesús. Ahora los dejo con Jimena Ibáñez. Hola, una vez más, le damos gracias a Dios por estar aquí continuando. Y hoy vamos a hablar de lo que el Señor quiere que seamos. Pero para hacerlo nos tenemos que mirar en un espejo, y le he puesto de título a este estudio Mirándonos en un espejo. Y vámonos a la palabra en 2 Corintios 3:18, donde dice la palabra: por tanto, nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu del Señor. Y en el internet encontré la traducción del lenguaje actual, que se las quiero leer porque habla mucho más claro, y como bien lo dice el lenguaje actual, yo creo que vamos a poder tener una dimensión más profunda de este versículo, que es tan importante que lo tengamos bien, bien claro para nuestro crecimiento. Dice: porque el Señor y el Espíritu son uno mismo. Está leyéndose desde el versículo 17. Y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Y nosotros no tenemos ningún velo que nos cubra la cara. Somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor, quien cambia nuestra vida. Gracias a la acción de su Espíritu en nosotros, cada vez nos parecemos más a Él. Y este versículo viene precedido de la historia que hablaba Pablo acerca de que las tablas en el mandamiento que Dios le había dado a Moisés había gloria. Pero esa era una gloria en cuanto a una ley que era perecedera, era ley de muerte. Y que esa ley, pero que esa ley tenía tanta gloria que hasta Moisés se había cubierto el rostro con un velo. Y todos nosotros ya creo que hemos escuchado la historia de cuando Moisés bajó precisamente con las tablas de la ley. Era tanta la gloria de haber estado en contacto con nuestro Señor, con nuestro Dios, que él tenía que cubrirse el rostro porque resplandecía. Bueno, pues ese versículo, esa historia real viene aquí a Pablo a tomarla, pero a la manera espiritual, en lo que hoy es la verdad para el cristiano, para aquel que ya no está en la ley, pero está en la gracia, y eso somos nosotros. Y recuerden muy bien todos los que escuchan que este ministerio no es evangelización solamente. Muchos podrán creer en el Señor a partir de lo que escuchen ahora, pero el Señor me ha llamado es para hablarle al cuerpo de Cristo, como lo dice la introducción de este ministerio. Y como cuerpo, asumimos que todos los que están escuchando han conocido del Señor y le han confesado. Y cuando le hemos confesado a Él, hemos dicho: yo te pertenezco, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador. Y al momento en que eso lo has hecho, por supuesto, sabemos que viene el poder del Espíritu Santo de nosotros, del Dios que morará en nosotros a partir de ese momento, para que nos ayude, como dice Él, que es nuestro ayudador, para llegar al propósito de Dios. Y en el final del Evangelio, el propósito de Dios es, como lo decía la semana pasada, es ser como Él. Finalmente, el punto final de todo el Evangelio es que nosotros podamos ser esos cristianos, no unos imitadores baratos de Cristo, no, unos verdaderos cristianos. ¿Por qué digo esto? Y con el respeto que se le merece a la audiencia, es porque hay muchos hermanos en Cristo Jesús que por ignorancia, tal vez por ignorancia en una primera instancia, como cuando yo lo estuve, caminamos en la cristiandad diciéndonos cristianos, pero venimos a estar muy lejos de la verdad de lo que realmente Cristo quiere para nuestras vidas. Pero luego viene la verdad. Por eso nuestros pastores y todos los miembros, los ministros de las iglesias recomiendan tanto que leamos la Biblia y que oremos. ¿Por qué? Porque viene a iluminarnos a todos los que éramos nuevos cristianos la verdad de la palabra, cuando no nos dejamos de congregar, cuando vamos y oímos la voz del pastor, y aún más cuando empezamos a leer la palabra. Empieza entonces la verdad de la Biblia a meterse en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestras emociones, afectando así nuestras decisiones y nuestras maneras de ser y de pensar. Pero algunos se han quedado trabados en ese camino. Hay personas que se han quedado en la primera palabra que les da el Señor, y es a través del pastor, o se han ido un poquito más allá a leerse unos buenos libros, pero tal vez no han profundizado en la realidad y la revelación de lo que Dios quiere que nosotros seamos. Y para eso estamos, para que miremos juntos en la palabra que nos dice, en la Biblia directamente, qué es lo que nos dice para lo que Dios nos ha llamado, qué quiere que nosotros seamos. Y en esa traducción del lenguaje actual, dice claramente, nosotros ya no tenemos ningún velo. Es cuando dice la versión de la Reina Valera, porque mirando con rostro descubierto. Hay una primera fase para podernos mirar en ese espejo y mirar la gloria del Señor. La primera fase es que tú te quites todo velo. Es que seas claro, sincero, que puedas ir delante del Señor sin ninguna tapadura, sin ninguna hipocresía. Pero para poderlo hacer, no es solamente el que tú digas, te confieso mi pecado pequeñito por el cual el Señor me salvó, me limpió, o lo que tú te acuerdas que pasó y te quedes ahí por la superficie, por lo mero, mero, mero que te acuerdas. No, Dios te está pidiendo que hagas más, porque el velo que habla aquí era un velo que Moisés mantuvo por un buen tiempo, para que no impresionara a los demás, pero el velo espiritual que los cristianos que tal vez llevan años están sentados en la iglesia puede ser un velo tan fuerte que los enceguece a verse a sí mismos y vienen a cumplir lo que dice la palabra que no hagamos, y es que mantienen sacando la paja de los demás cuando ellos no se han visto la gran viga, y es por falta de quitarse ese velo. Entonces, en este momento el Señor me recuerda precisamente un versículo del cual yo oro constantemente, porque muy fácil es que nosotros en Cristo Jesús, cuando le conocemos, cuando procuramos la santidad, cuando esperamos estar delante de Él con corazón sincero y ser agradables a Él como ese perfume grato que Él quiere que seamos, es muy fácil que caigamos en mentiras o en engaños que precisamente nuestro enemigo, el diablo, pueda colocar enfrente de nosotros y sigilosamente escondidos para no reconocerlos. Y yo le invito a que usted tome este salmo, el Salmo 139, 23 y 24, si no lo conocía, lo haga un parte de su oración diaria, semanal. No, tenemos mucho por qué rogar, tenemos mucho por qué pedir, interceder, o tal vez tú apenas estás creciendo en tu disciplina con la oración. No importa cuál sea la circunstancia, usa este salmo de la manera más apropiada posible y ojalá lo más constantemente que sea. El Salmo 139, 23 y 24 dice, oh Dios, examíname, reconoce mi corazón, ponme a prueba, reconoce mis pensamientos, mira si voy por el camino del mal y guíame por el camino eterno. Esa es la versión Dios habla hoy. Y ese versículo, ese salmo, habla precisamente de la característica esencial que debemos de tener nosotros los creyentes, y más tú si estás en el proceso de crecimiento, si eres un bebé. Es el querer ser transformados, el no darnos de que estamos muy firmes. El que se crea que esté muy firme, cuídese de no caer, dice la palabra del Señor, y con sabiduría divina lo escribieron, por eso está allí. No debemos confiarnos, hermanos. No se confíe de que usted lleva 15 años en el Evangelio y que se ha leído 5 veces la Biblia. Yo no me confío. No podemos estar dormidos, porque ahí anda Satanás como león rugiente buscando a quien devorar. Y si tú dejas que el orgullo evangélico del conocimiento y del don de lenguas y de lo que sea que Dios te haya dado, profecías, dones de sanidades o aún tú siendo pastor, si dejas que eso llegue a tu corazón y entenebrezca tu entendimiento para no ver las pequeñas faltas que empiezan como pequeñas pero luego se hacen grandes delante de los ojos del Señor. Tenemos que orar este salmo, tenemos que decirle, Señor, escudriñame y conoce si hay en mí camino de iniquidad. Y ahí te vas a estar quitando velos. En ese momento tú vas a estar diciéndole al Señor, sí, Señor, como dice el Salmo 51:6, tú amas el corazón sincero, tú miras la verdad, en lo íntimo me has hecho, me has conocido y me has dado sabiduría. Y le dice el salmista, purifícame y quedaré limpio. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. A Dios le agrada. Dios dice que Él mora en la altura y en la santidad, pero en el corazón humilde. O sea que no se trata de que tú seas muy santo y muy elevado. Se trata de la humildad y la humillación que tengas para reconocer que sigues siendo pecador. Que nos equivocamos, que de vez en cuando nos equivocamos grandemente. Y la mayor forma de donde equivocarnos está en una cosa que ahorita vamos a ver. Y es la por donde nosotros más caemos. Y es en donde Dios me ha mandado y me ha pedido hoy específicamente que hable. Y vamos, pero antes de llegar a ese punto vamos a seguir. Y precisamente es lo que Dios me mostraba. Cuando nosotros, dice la palabra en 2 Corintios, nos dice que nos miramos sin velo, sin el rostro encubierto, sino cara a cara. Nos miremos con el rostro descubierto como en un espejo, la gloria del Señor. Cuando tú te miras al espejo, ¿a quién ves? Tú puedes mirarte de manera natural, ves... ¿Te ves a ti mismo como eres o tienes ya una visión de lo que Dios ha hecho en ti o lo que va a hacer en ti? Bueno, aquí Dios te está invitando a que no te mires de una manera natural, que no te mires como tú crees que eres, sino que te mires con un parámetro mayor. Y Él dice que te mires en el parámetro del Señor Jesucristo. No te mires como tú en tus debilidades, no te mires con tus tristezas y con tus problemas, no te mires con esa humanidad que para nosotros nos es imposible sobrellevar si no fuera por el Señor, sino que mírate teniendo el parámetro de Cristo. Pero para saber cuál es el parámetro de Cristo tenemos que ir a la palabra. Y ahí donde empieza, nosotros tenemos que ser como cuando tú vas ahí en el carro, vas manejando. Sabemos que nosotros nos tenemos que cuidar, porque si nos queremos mover a la izquierda o a la derecha, cambiarnos de carril o salirnos o entrarnos, tenemos que estar usando los famosos espejos retrovisores. Tienes los dos espejos de los lados y tienes el espejo de atrás. Eso es como cuando tú le dices a Dios, examíname, mira y conoce en mí si hay camino de iniquidad. Eso está bien, lo miras, pero hay veces que no es suficiente el que yo quiera que Él me examine, sino que yo me tengo que estirar a mirar. Como por ejemplo cuando tú te vas a cambiar de carril y hay veces que no ves un carro que está casi que en la mitad del tuyo, a la altura de la puerta tuya donde tú entras. Si tú no te estiras y tú no miras más allá, es posible que provoques un choque. Bueno, así mismo pasa en la vida espiritual. Dios quiere que tú te estires y que hagas algo muy conscientemente de evaluarte a ti mismo delante de Él para que tú puedas mirarte cómo realmente eres. Y yo te voy a decir sinceramente, en esa intimidad solamente están tú y el Espíritu Santo, que es el mismo Dios. Dios te estará mirando. Dios ahí va a ser honrado cuando tú sinceramente, sin temor, sin hipocresía, puedas confesar esas emociones, esos sentimientos, esos vacíos que como cristiano, como creyente tienes. Y tú como quien estás empezando en el evangelio, que aún no has podido avanzar o que estás trabado en tal situación. El corazón sincero, el corazón que se desnuda, que se muestra delante de Dios como es, ese corazón será honrado. Por eso si leímos el versículo 17 dice... Porque el Señor y el Espíritu son uno mismo, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Cuando tú estás en oración y estás invocando el nombre del Señor, cuando tú dices, Espíritu Santo de Dios, escudriñame, conóceme, guíame, cámbiame, transfórmame, yo quiero ser como tú. Ahí va a estar el Espíritu Santo. Y en donde está el Espíritu del Señor va a hallar la libertad. ¿Y la libertad de qué? La libertad de todo aquello que te estorba. Yo en mi caso podría tener tantos miles de pecados o tantas características negativas, que incumplida, que mentirosa o que hipócrita o que glotona, llámelo celosa o posesiva. Púntalo tú. ¿Qué características puedes tú tener? ¿Qué es el batallar que tú tienes en la carne? Qué bueno, Dios te salvó, Dios te limpió. Pero déjame decirte, que Satanás siempre va a estar, conoce de dónde te sacó. Y él siempre va a estar detrás trayéndote a memoria. Y a Satanás no se le va a dar acceso, sino a aquel que le quiera dar acceso. Y muchos caen precisamente en las garras de él, como dice, en la boca de ese león rugiente, simplemente porque descuidaron sus áreas débiles, porque no las volvieron a confrontar, porque no se presentaron delante del Señor y le dijeron: mírame, ¿cómo soy yo, Señor? Tú que conoces mi debilidad, ven y transforma esa debilidad, ven y guárdame de caer en esta debilidad. Y cuando al contrario vieron que se acechaban las cosas o estaban torcidas, nos hicimos los ciegos o los sordos. Y por ahí fue que caímos. ¿No habrá algún área de tu vida que ahorita esté precisamente tambaleando y que tú sabes que te estás haciendo el loco y lo estás mirando para, en vez de estirarte para mirarte en el espejo, lo que haces es seguir manejando como un loco para adelante, pero sin prestar atención a ese pequeño detalle que está gritando: aquí hay. Aquí hay algo que tiene que ser quitado. Y lo que pasa es que, y lo más triste, y lo que va a pasar más adelante, es que Dios no te va a dejar en paz, porque Él, que empieza la obra, la va a perfeccionar. O sea que te van a esperar cosas fuertes si es que tú permaneces ahí, terco o ciego, sin querer prestar atención a lo que Dios quiere que tú transformes. Porque lo que Dios quiere es que tú seas como Él, a la medida del varón perfecto. En 2 Corintios 4:6 dice también, dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En otras palabras, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. En el capítulo 13, en el versículo 18, nos estaba diciendo que nosotros todos, mirando con un rostro descubierto, como ya explicamos, quitándote todo velo y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su imagen por la acción del Espíritu del Señor. Todo está en conocer al Señor Jesucristo. Todo está, la comparación que está haciendo aquí Pablo, está diciendo: nosotros los que le conocimos, nosotros que hemos sido llamados a ser libres por el Espíritu Santo que habita en nosotros, debemos reflejar la gloria del Señor, como en un espejo, dice, o sea, mirándote. Cuando tú te mires y te compares, se están viendo iguales. Tú te tienes que ver igual a Jesús. Pero dice en el capítulo 4, dice: porque el mismo quien resplandeció en las tinieblas, Jesús te iluminará toda tiniebla. Y cuando las luces rompan con las tinieblas, pues en ti, tu corazón, todas esas cosas contrarias, todo lo que en tus emociones no va alineado al Señor, todo eso viene a quitarse. Dice, ¿por qué? Porque si resplandece tu corazón, será iluminado tu conocimiento de la gloria de Dios. La gloria de Dios, que es justicia, es gozo, es paz, es la bendición total, es el estar de acuerdo a su palabra. Para que tú mismo puedas ver esa gloria de Dios, ¿en quién? En el rostro de Jesús. ¿Cómo es el rostro de Jesús? ¿Qué es lo que Jesús vino a hacer aquí en la tierra? ¿Qué es lo que el Señor nos dejó como heredad? Y ahí es donde yo me gozo, porque la palabra es bien completa. Hoy lo vamos a mirar de una manera muy rápida. Y es, como les decía yo, más adelante se los voy a decir. Aquí está. Romanos 12, del 9 al 21. Yo le invito a que usted en su casa lo lea completo. Pero yo le voy a leer aquí algunos apartados. Porque la doctrina que está escrita aquí es doctrina de vida, dice deberes de la vida cristiana. Es bastante largo y extenso. Les voy a leer del 9 al 21, pero algunos apartados rápidos de lo que el Señor nos está pidiendo. Y dice: el amor sea sin fingimiento. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En lo que requiere diligentes, no perezosos. Gozándose en la esperanza, sufridos en las tribulaciones, compartiendo por las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendiciendo a los que te persigan, a los que te maldigan, bendecirlos. Gozarse con los que se gozan, llorar con los que se lloran, con los que están llorando. Unánimes entre usted, entre nosotros, no altivos. Dice, no seas sabios en tu propia opinión. No pagues mal por mal. Procurar lo bueno. Y en lo posible, y aquí es donde está bien importante, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No venguéis vuestros, no te vengues tú mismo, sino que dejemos lugar a la ira de Dios. Y más adelante va a hablar acerca de la sujeción a las autoridades, acerca de cómo tratar a los empleados o como ser líder, vaya. También te va a hablar acerca de pagar las deudas aún en honra. Te va a hablar de los mandamientos básicos, pero te va a decir el resumen. Y es muy importante que lo sepamos. Dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Eso está en el capítulo 13, versículo 10 de Romanos. Toda la doctrina, todo lo que el Señor vino y nos mostró en su caminar, quedó escrito de una manera sencilla y práctica, que lo dio Pablo en Romanos 12, los deberes cristianos. ¿Qué es lo que espera de nosotros? El Señor Jesucristo fue manso y humilde y fue la representación carna en carne, viva aquí en la tierra, del amor perfecto de Dios. Él nos dejó ejemplo y nos dejó legado escrito en la palabra, donde claramente nos está diciendo de principio a fin, si lees todo ese estudio, que lo primero es el amor y lo último es el amor. La envoltura de toda la buena vida en Cristo Jesús y el contenido se llama amor, porque en el amor se cumplen toda la ley y los profetas, en el amor al prójimo. Pero si quieres ser más explícito, ahí te está diciendo claramente, sé sincero en amar. No ames lo malo, sigue lo bueno. Ámense con amor fraternal, o sea, unidos, cuidándose unos a otros. Habla, cuando él habla ahí, habla la iglesia, él está hablando entre nosotros los santos. Dice, sé diligente, no tengas pereza, sirve fervientemente, gozosos en la esperanza y sufrido en la tribulación, sin quejas, sin andar angustiado y agüitado, como decimos nosotros, sino que alegres. Y dice, compartiendo las necesidades de los santos. Hay que practicar la hospitalidad, hay que bendecir al que te hace mal, aquel que habla mal de ti, bendícelo. Y caemos en que como me hicieron mal, yo devuelvo mal por mal. Dice, no te vengues unos a otros, sino que deja lugar a la ira, a la venganza de Dios. Dice, no pagues mal por mal. Y muchos dentro de la iglesia tenemos enemistades, volteamos los ojos, no saludamos, estamos hablando y criticando, no estamos devolviendo el bien con el bien. No estamos devolviendo bien, sino mal. Y no estamos haciendo lo correcto que está aquí claramente escrito. En el versículo 18 del capítulo 12 de Romanos. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz. Y yo te digo sinceramente, hay muchos que no hacen lo posible. Hay muchos que simplemente se quedan, ay, pues no se pudo. Y no hicieron el esfuerzo extra, porque agarran eso, si es posible. Pero yo les traigo algo mayor. La palabra es completa y es como una espada, y en el nombre de Jesús aquí va una espada mayor para que entendamos lo importante de lo que es estar en paz. Dice Hebreos 12:14, procurad estar en paz con todos. Yo sé que hay personas que son difíciles, yo sé que hay personas que no se dejan o que hay circunstancias muy difíciles. Pero el Señor quiere que nos esforcemos, que hagamos la milla extra para poder estar en paz con todos. Para estar en paz hay que tener amor. Para estar en paz hay que perdonar. Para estar en paz hay que ceder. Para estar en paz hay que humillarse. Para estar en paz tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Y dice Romanos, más la parte B, y lleva una vida santa. Porque sin santidad nadie podrá ver al Señor. Debemos procurar la paz, hermanos. Hay dos formas de paz, hay dos manifestaciones de la paz para que seamos claros. La primera paz es la paz que nos llena, que nos da el Señor Jesucristo, la paz que Él, solamente Él nos puede dar. Y esa paz es la que nos da en medio de las tribulaciones y de las pruebas, cuando nuestras circunstancias son negativas y no nos angustiamos, sino que podemos continuar en ellas con gozo, fervientemente, con fe, creyendo que todo va a salir bien. Esa es la paz sobrenatural que solamente el Señor Jesucristo nos puede dar. Pero hay una segunda clase de paz. Y es la paz de vivir en armonía unos con otros. Es la paz que aquí en este estudio nos está enseñando que debemos de tratar de guardar. Una paz entre hermanos para que nosotros podamos darle la gloria a Dios siendo íntegros, diciéndole: Señor, yo me he esforzado por mantener la paz. Yo he procurado estar en bien con todos. Si el otro no se dejó, yo hice lo que tenía que hacer. No quiere decir que yo vine y pedí un perdón ahí lleno de orgullo, no. Quiere decir que yo vine, me humillé y si fue necesario hice enmiendas, sea enmienda de honra, sea enmienda de verdad, sea enmienda de bienes, de lo que sea que haya pasado en tus circunstancias ahí entre los santos. Estamos hablando entre las relaciones con los hermanos y también hacia afuera. Pero yo me enfoco ahora entre lo que pasa dentro de nuestras iglesias. Que porque el líder me dijo, que porque el ujier hizo, que porque la pastora me puso, me quitó, me dijo el pastor, que porque el hermano de aquel que dijo y que hizo, por todas esas contiendas y disensiones, que eso nada más son aperturas que le damos nosotros mismos dentro de las iglesias para que Satanás venga y haga cosas terribles dentro. Cuando Dios nos ha mandado, procura la paz. Haz todo lo que a ti te quede de tu mano. Si la persona no la recibió, ya tú lo hiciste y lo procuraste delante del Señor. Tú hiciste lo correcto. Déjale el asunto al Señor, que el Señor se encargará de aquel que no reciba tu paz. Si no la reciben, no la van a tomar. Dios se va a encargar. Pero tú hiciste lo correcto y tú has mantenido entonces esa integridad para que cuando te mires a un espejo puedas reflejar el rostro del Señor. Y así entonces vas siendo transformado. No es que de una vez llegamos a totalizarlo. Yo diría, al menos le sacamos la sonrisa o le puse un pedacito del rostro, del cachete, del chin. Lo que sea que tú te mires y te reflejes y dices: en esta área ya vive el Señor en mí. En esta área yo ya he formado el carácter de Cristo en mí. Y cuando te miras en un espejo, te miras por la gloria de Él ahí reflejado. Y vas de gloria en gloria. Y vas de gloria en gloria siendo, haciéndote a la imagen de Él. Yo los dejo con esta enseñanza. Le doy gloria y alabanza al Señor. Y le pido en el nombre de Jesús que todos los que han escuchado en esta hora puedan ser transformados por la gloria tuya, a tu medida, a quien eres tú. Señor, muéstrales en su intimidad y en esa oración las áreas en donde ellos están fallando, aquellas áreas que han quedado ocultas, tal vez por ignorancia o algunas por negligencia, por temor de confrontar, por vergüenza, por orgullo. Señor, yo te ruego, Dios, que tú se los muestres, Señor, y que ellos puedan humildemente estar delante de ti humillándose, pidiéndote, Señor, que tú les transformes. No necesitan ser confrontados nada más sino por tu propio espíritu, Padre. Déjales ver, Señor bendito Dios, las áreas donde tú quieres que ellos vengan y se rindan a ti para que puedan seguir creciendo, Padre, sirviéndote a ti, Señor, con corazón sincero, sin amor fingido, Padre, sin hipocresía. Padre, para que ellos, Señor bendito Dios, sean portadores de tu gloria y que con unción y con poder puedan seguir funcionando, Señor, libremente y poderosamente dentro del cuerpo de Cristo. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Declaro la paz de Cristo, la sabiduría, la inteligencia y el poder de Dios sobre cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús yo te lo pido, Dios, y te doy gracias por todo. La gloria, la honra y la alabanza sean a ti por siempre, oh Dios. Amén. Gracias por escucharnos. Te esperamos en la próxima enseñanza y te invitamos a ser uno de los seguidores del blog enseñanzasprácticas.org o likes en Facebook y síguenos en Twitter. No se te olvide compartir esta enseñanza con tus amigos. Hasta la próxima.